is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. Vamos una semana más, un lunes más, con las propuestas, las recomendaciones que nos llegan a través de Librería El Alambique, en concreto de Isa Vázquez, con nuestras lecturas de primavera que inaugurábamos la pasada semana dentro de esta nueva estación. Isa, como siempre, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como decimos, una semana más, en una jornada en la que vamos a contar con dos propuestas de dos autoras, además de, por supuesto, también esa recomendación para los lectores más pequeños, esa propuesta también infantil. Decíamos, dentro ya de la primavera, supongo, y es así, ¿no? Para los lectores cualquier estación es buena, Isa, pero es verdad que invita, ¿no? En este cambio que hemos hecho y las próximas semanas, los próximos meses, a la lectura más al aire libre, ¿no? Pues sí, como bien dice, bueno, pues ahora se apetece, como no, leer un poco al sol y demás, ya que están saliendo los primeros rayos de sol. Y bueno, en este caso, pues como bien dice, traigo dos novedades, uno de María Oruña con el título El albatros negro y otro también de María Dueñas con el título Por si un día volvemos. Y para los más pequeños, pues como no, ¿no? Para no hay que olvidar a los primeros lectores y sobre todo en este caso a los infantiles, pues cuyo título es La ovejita que vino a cenar. Pues son las tres propuestas con las que nos vamos a quedar. Vamos a arrancar con María Oruña, El albatros negro, y una propuesta dentro de una escritora gallega considerada como la reina del misterio. Pues sí, en este caso, bueno, hablar un poco de ella, ¿no? Como siempre, nació en Vigo en el 1976 y, como bien dice, es una escritora gallega que ejerció durante 10 años como abogada y que en la actualidad se dedica exclusivamente a la literatura. Sus libros, pues, han sido traducidos a una decena de idiomas y han superado el millón de lectores. Las novelas de Oruña conforman un sorprendente híbrido entre historia, misterio y ciencia. Y en ella desarrolla de forma deliberada distintos estilos literarios que han fascinado a miles de lectores. En 2015 publicó el primer libro de la que se convertiría en la famosa saga de Puerto Escondido, que cierra en la actualidad con 6 títulos en los que los mismos investigadores deben resolver un misterio distinto en cada uno. La serie está ambientada en Cantabria y ha cosechado un extraordinario éxito de ventas, además de ganarse reconocimiento de la crítica por su calidad literaria. La conforman Puerto Escondido, un lugar donde ir, donde fuimos invencibles, Lo que la marea esconde, El camino del fuego y Los inocentes. En 2020 la autora publicó una novela histórica de misterio independiente de Puerto Escondido, El bosque de los cuatro vientos, que sitúa en los bosques de Ourense, de su Galicia natal. En la trama el protagonista buscaba unas reliquias milenarias reales que aparecieron en parte tras la publicación del libro, lo que generó el interés internacional por la novela y por el insólito trabajo documental de la escritora. En marzo de 2024, y para sorpresa de sus lectores, Oruña dio a conocer su primer libro infantil, El tren fantasma, en el que recoge algunos de los cuentos que ideaba cada noche para su propio hijo. Y bueno, pues en este caso, El albatros negro nos vuelve otra vez con misterio, en el que en este caso pues uno de los tesoros más codiciados y enigmáticos del mundo submarino se esconde en las profundidades del océano Atlántico. Una anciana historiadora naval podría tener la clave para rescatarlo, pero muere de repente en extrañas circunstancias. Pietro Rivas, un subinspector que acaba de llegar a la ciudad, será el encargado de investigar el caso junto con Nagore Friere, una extravagante inspectora de patrimonio. Cuando las muertes comienzan a sucederse, la policía descubre que la clave para resolverlas reside en la historia del galeón albatros negro y en cómo en el año 1700, en la antigua villa amurallada de Vigo, una joven entomóloga fue capaz de cambiar con su audacia el curso de la historia. Pues como comprobamos, se ha especializado María Oruña en este tipo de historias, ¿no? De misterio, aunque ha cultivado también a otro tipo de géneros, como veíamos, además de misterio, lo que sorprende es que lo complementa también con ciencia, así que son obras divulgativas en las que, bueno, pues muy entretenidas también por lo que supone la propia historia, que centra el escenario de su tierra natal, ¿no? En Galicia. Pues sí, ella siempre, bueno, pues en el norte de España pues se centraba en toda su historia, y como en este caso, bueno, pues el Albatros Negro, que creo que además tenemos ahí un audiolibro y una muestra que podemos incluso escuchar su primera párrafo. Pues con ello nos quedamos, el audiolibro de María Oruña y en concreto hoy del Albatros Negro. El velo de las olas es tan inmenso y alberga espacios tan incógnitos y profundos que algunos investigadores consideran que en el fondo de los océanos todavía se ocultan las más bellas historias del mundo. Se dice, también, que lo peor que le puede pasar a un marinero es perder la estrella que lo guía, y posiblemente sea cierto. Sin embargo, hay viejos hombres de mar que creen que uno de los más graves problemas a bordo de un barco surge cuando la tripulación intuye la existencia de un tesoro. La codicia es, al fin y al cabo, poderosa. Doblones de oro y secretos escondidos bajo toneladas de agua y dentro de armazones de madera tallados hace siglos. ¿Quién podría renunciar a la aventura, a la posibilidad de descubrir antiguas y formidables riquezas? Muchos hombres y mujeres se han vuelto audaces cuando se ha tratado de encontrar un tesoro. Al menos así había sucedido con Marco y Lucía, que con tal fin habían dedicado gran parte de sus vidas a bucear en archivos de toda Europa y parte de Latinoamérica. Tal vez no aspirasen realmente a encontrar una fortuna, pero sí habían ambicionado el conocimiento. La curiosidad había resultado ser un motor incombustible durante más de 50 años. El tiempo los había traspasado devorando lo que habían sido, pero no lo que habían soñado ser. Investigadores, viajeros del tiempo. Lo habían logrado. Ella, historiadora naval, y él, doctor en estudios antiguos y especialista en arqueología subacuática. El viejo Marco había sido la viva imagen del espíritu aventurero y la determinación, y Lucía había compensado el desenfreno de la ilusión con método y disciplina. «Tenemos que ir a las Seychelles», le había dicho él un día, eufórico. «Allí podremos resolver el criptograma. Habrá señales, marcas, por alguna parte». «Sabes que solo han encontrado esqueletos». «Pero con pendientes de oro». Lucía había sonreído y tomado aire de forma muy profunda, como si necesitase unos segundos para responder con las palabras adecuadas. En aquellos tiempos, Marco ya estaba muy enfermo, pero seguía soñando con tesoros. Por aquel entonces, en concreto, con el del filibustero francés Olivier Levasseur, que se había curtido en la Guerra de Sucesión Española y que, justo antes de ser ejecutado en 1730, se había arrancado su collar para mostrar algo escondido en su interior. Un criptograma de 17 líneas. «Que encuentre mi tesoro quien pueda entenderlo», decían que había exclamado antes de morir en la horca. El famoso acertijo, que parecía dibujar símbolos masónicos, nunca había llegado a ser descifrado al completo, y solo una mujer había logrado, a comienzos del siglo XX, hallar restos humanos y joyas excavando en la playa de Mahé, en las Seychelles. «Yo creo que el tesoro podría estar en una de las cuevas de Belle Homme», había insistido Marco, mostrándole un mapa de las islas a Lucía. «Y yo creo que el Gavilán», había replicado ella, aludiendo al apodo del francés. «Se gastó todo su oro antes de morir. ¿Olvidas que era un pirata?» Marco, a pesar del peso de los años y la enfermedad, el cáncer, esa implacable bestia, se había levantado del sillón, había tomado a su mujer por la cintura y la había inclinado mientras la sostenía, como si acabasen de terminar un paso de baile. Miles de años y naufragios más tarde, allí se anuncia un inmenso botín. Comenzó a declamar, mirándola a los ojos. Encontraremos oro por todas partes, en ese caos maravilloso y sin fin. Pues hasta aquí podíamos escuchar, ya decimos, el audiolibro de El Albatros Negro. Y vamos a continuar, en concreto, como ya nos apuntaba Isa, con otra autora, María Dueñas, y Por si un día volvemos. Pues sí, en este caso está publicado por la editorial Planeta. Y María Dueñas pues nació en Puerto Llano, Ciudad Real, en el 1964. Es doctora en filología inglesa y tras dos décadas dedicadas a la vida académica, irrumpe en el mundo de la literatura en 2009 con el título El tiempo entre costuras, la novela que se convirtió en un fenómeno editorial y cuya adaptación televisiva pues de la mano de Antena 3 logró numerosos galardones y un espectacular éxito de audiencias. Sus obras posteriores, Misión Olvido en el 2012, La Templanza tres años después, La hija del capitán en 2018 y Sira en 2021, pues continuaron cautivando por igual a lectores y a la crítica. Traducida a más de 35 lenguas y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, María Dueñas se ha convertido en una de las autoras más estimadas tanto en nuestro país como en América Latina. Pues en este caso, no, en este mes, pues María Dueña pues nos va a decantar, ¿no?, por una novela en la que Orán, años 20, siglo XX, en esta ciudad africana de origen árabe, pulso español y administración francesa, desembarca una joven con el falso nombre de Cecilia Belmonte. En apariencia ha cruzado el Mediterráneo para escapar de la miseria, como tantos compatriotas. Su razón, sin embargo, es más turbia. La urgencia por sobrevivir la obliga a dejarse la piel en plantaciones y lavaderos, como empleada doméstica y operaria de fábrica a destajo, hasta que una madrugada en la taberna Bastos participa en un delito por el que paga con su consentimiento, su sometimiento a un hombre despreciable. Su entereza será lo que la libere y le aporte el coraje para rehacerse y emprender un camino en ascenso, repleto de quiebros, logros y desafíos a lo largo de tres décadas vibrantes. Esta es la historia de una mujer que vivió el auge colonial y el trágico fin de la Argelia francesa. Y en paralelo, sus páginas rescatan la memoria de los desconocidos Pierre Noyce, españoles que, arrasados por la emigración y el exilio, formaron parte de aquel mundo. Y bueno, para aquellos que, por ejemplo, no conozcan lo que significa Pierre Noyce, españoles, pues significa pies negros, ¿no? Y se refiere a los franceses de ascendencia principalmente no francesa y en menor medida de otras nacionalidades europeas que nacieron o residían en Argelia durante el periodo colonial francés entre 1830 y 1962. Bueno, Isa, pues si hablamos anteriormente de María Oruña, en ese ascenso, conocida como la reina del misterio, como cada vez cuenta con más lectores, pues qué decir, ¿no? En el caso, bueno, pues como decimos, en concreto de María Dueñas, con éxitos como el que apuntabas, ¿no?, del tiempo entre costuras. Estamos hablando de una autora con millones de lectores y bastante ya muy consolidada. Pues sí, a mí particularmente me gusta mucho cómo escribe María Dueña. Y bueno, tiene solamente seis novelas, que a cuál es mejor, ¿no? Nos va situando en distintas épocas y demás. Y bueno, es una autora muy prestigiosa que tenemos en nuestra literatura española. Mm-hmm. Historias que, bueno, dentro de las críticas se apuntan, ¿no?, como característico de esta autora. Sobre todo, bueno, pues el tratamiento que hace de la historia de nuestro país, o incluso que como protagonistas suele contar con mujeres valientes, ¿no? Pues sí, casi todas sus protagonistas son mujeres y, como bien dice, bueno, pues son mujeres valientes, mujeres, bueno, con un carisma muy fuerte y bueno, pues son historias que bueno, que os animo a que aquellos que no conozcan a María Dueña, pues que las lean. Y que le han convertido en una de las autoras más queridas por público y crítica. Hoy con Por si un día volvemos, con el que nos vamos a quedar un fragmento, como siempre, de ese audiolibro. Cuando nos comimos el pan y el queso, madre se acostó y yo me fui a la parte de atrás, a la marranera ya sin cochinos que ocupé con el Toñico antes de que se muriese. Padre y el hombre se quedaron frente al fuego, con la bota de vino que trajo el forastero. De una mano pasaba a otra mano, de una boca a otra boca. Los chorros les caían a veces por los mentones mal afeitados. Yo no tenía cama, ni colchón siquiera, solo un fardo de paja encima del suelo y algún pedazo de paño mugriento para taparme. Tampoco camisón. Nadie gastaba ropa para dormir en aquella casa ni en aquel mundo. Nos acostábamos con lo que lleváramos puesto durante el día, que era lo mismo que el día anterior y el siguiente, porque no poseíamos más que esos trapos. En invierno nos echábamos algo encima. En verano nos quitábamos lo que sobraba y los niños iban desnudos como los animales. Me quedé dormida con el sabor del queso entre las muelas, dando vueltas a lo que el hombre había contado sobre ese lugar al que él se dirigía cuando paró a pedirnos albergue por una noche. Un sitio en el que ya estuvo una vez de joven, según dijo. Para alcanzarlo, antes había que llegar a un puerto y después cruzar el mar. Hacia allá iban las gentes en busca de faena por temporadas. Algunos se quedaban para siempre. Argelia se llamaba, y a mí ese nombre se me quedó metido en la cabeza. Argelia. Hasta aquí el audiolibro de Por si un día volvemos, de María Dueñas. Isa, vamos a ir también con la aportación cada semana, esa propuesta en lo que se refiere al público más infantil, y hoy con el título La ovejita que vino a cenar. Pues sí, siempre, bueno, pues hay que recomendar libros a los adultos, pero sin olvidar a los más pequeños, ¿no? Que son el cimiento, o los cimientos, perdón, de un buen lector, que empiecen por los pequeños, ¿no? Y en este caso, bueno, pues La ovejita que vino a cenar, escrito por Steve Smallman, y bueno, autor y ilustrador de libros británicos, y nació en Cambridge y comenzó a ilustrar libros para niños desde, bueno, pues hace 30 años, ¿no? Poco después comenzó a escribirlos también. Y durante los últimos 25 años, pues Steve pues se ha dedicado a ilustrar cientos de libros, principalmente para el sector educativo, y ha trabajado pues en programas de televisión para niños y como ilustrador de personajes como Potman Pat o Bill and Bean. Y bueno, también imparte talleres de ilustración en las escuelas, incluyendo pues la pintura mural. Y bueno, en este título, pues La ovejita que vino a cenar, es un cuento infantil que narra la historia de un lobo hambriento que sueña con cenar una ovejita. Una noche, una ovejita perdida llama a su puerta pidiendo refugio. A lo largo de la historia, el lobo se enfrenta a su deseo de comérsela, pero la ovejita demuestra ser más astuta de lo que parece, lo que lleva a una serie de eventos inesperados que resaltan valores como la amistad, la generosidad y la aceptación de las diferencias. Así que bueno, pues yo creo que incluso tenemos el audiolibro completo. Así que si te parece, lo podemos escuchar y bueno, pues acercar a los niños a la lectura a través de este libro, La ovejita que vino a cenar. De Steve Smallman, La ovejita que vino a cenar. Escuchamos ese audiolibro. ¡Otra vez sopa de verduras! Se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado. ¡Mi comida favorita! Justo entonces... ¡Toc, toc! Era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. ¡Sí, querida! ¡Pasa, pasa! ¡Llegas justo a tiempo para la cena! Respondió el viejo lobo con tono burlón. La ovejita tiritaba de frío. ¡Brr, brr! ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita que esté tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se le hacía la boca agua solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas. Ron, ron, ron, ron. ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita a la que le suenen las tripas. Podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera.

vamos a quedarnos en lo que han sido las propuestas. Insistimos en este segundo programa de lecturas de primavera, en el que hoy hemos contado con dos autoras, María Oruña, además la obra de María Dueñas, y bueno, pues para finalizar, La ovejita que vino a cenar, que bueno, pues pone también la aportación, la propuesta para el público más infantil. Pues Isa, nos quedamos aquí. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y te esperamos el próximo lunes. Muy bien, muchas gracias. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I